Ya tú sabes que nosotros no roncamos, nosotros demostramos que eres tú la liga latina maquila del flow. Al Cuti Wonder Mode, el quinto elemento, trap y jazzy, house of hits, la liga latina maquila del flow. Ella me habla de sexo por un texto, me manda mensajes por el Facebook, le contesto. Mire, nena bella, no quiero que se enchule, vamos a gozar, nada más quiero que vacile. But she's the type of girl that wants to have sex. Quiere que lo haga al derecho y al revés. Le gusta lento pero rápido a la vez. Yo en el primero y ella como tres. Yo soy un bellaco, nena, yo no me resisto. Cuando se trata de darte, nena, ya estoy listo. Así que vamos, baby, no me gusta perder el tiempo. Prefiero yo pasarla contigo un par de horas. Hagamos conexión tú y yo en la cama, pero calladito que no escuche tu mamo. Tu prima en la sala, no está sola, sube la consola y muéveme esa cola. Ella me envía un mensaje diciendo que está bien suelta y que quisiera una noche de sexo. Me tiene envuelto, rápido le contesto. Va a salir a buscarte, dime dónde encontrarte, que quiero llevarte por un hotel 5 estrellas. Va a bajar bellaquera con lo que me testeaste, mami, me impresionaste. Y sin fantasmeo, tú tiraste pa'lante, pégate a mi cuerpo que yo quiero tocarte, besarte por el cuello, baby, calentarte, decirte cosas chulas que puedan excitarte. Ella me habla de sexo por un texto, me manda mensajes por el Facebook, le contesto. Mire, nena bella, no quiero que se enchule, vamos a gozar, nada más quiero que vacile. Siempre me habla de sexo a través de mensajes, que mucho ella sabe, mi chica cibernética ya tiene la clave. Y cuando se pone el traje, no sé lo que se hace, pero se ve salvaje. Se ve salvaje, y así me voy a mal sabiendo que la quiero tocar, que la quiero ganar y ella me quiere citar. Relájate, sabes lo que va a pasar, una noche entera del sexo natural. Eso es lo que le voy a dar, yo no me voy a quitar, ni para complacerte no te voy a fallar. Por eso me busca, para que yo me luzca y le dé lo de ella, conmigo es que le gusta. Chica cibernética no para de testear, se pone histérica, lo único que quiere hablar de sex, sex, sexual natural. Sex, sex, sex, sexual natural. La liga latina, maquila del flow, trampa y jazzy, junto a F2.